mundo voy cantando mis canciones. Canto a la vida, canto al amor. Feliz me siento de alegrar los corazones. Fuera las penas, venga el amor. Cuando estoy triste yo le canto a la tristeza, a la belleza, a la nobleza y al placer. Si estoy alegre yo le canto a la alegría. Toda mi vida yo cantaré. Canta esta tierra libre, altiva y orgullosa. Es tan hermosa, es un Edén. Seguro que sí, mi alma. Ahora, ¡ajuya! Linda es mi tierra, sus costumbres, sus montañas. Verdes marañas, de copihual. Vergel de amores donde brilla.